negro, un opaco. Dentro él llora como un niño, alejado de unos brazos, su castigo. Solo mucho se le iba y en muy poco creía, su silencio y soledad por debajo sostenía una nostalgia de esperanza sin chofer, saliéndose de su vía. Cuando a veces se pregunta, pasa tierra mía, el espejo de su cuarto le contesta, por si no te has dado cuenta, si la vida te funciona. Sostenía